los bendijo y enseñó, y que un día volvería, él les prometió. Nadie sabía dio la hora cuando el Salvador vendrá, pero vemos las señales que nos dicen cerca está. Yo lo espero, lo miro, trato de ser más como él. Jesús hoy ama a los pequeños, y cuando regrese Él, estaremos muy felices de volverlo a ver. Cual la luz en la mañana desde el cielo, Cristo, incluye.